figurita y manera de ser. Tus ojos bellos que me invitan a ser esclavo de ti. Para mí, lo más bueno es una sonrisa de ti. Y después que tú me digas a mí, te quiero a mi vida. Eres para mí la mujer de mis anhelos. Tú sosiegas mis impulsos cuando tengo el gran deseo de amar. Eres tú, persona que original de la novela que comenzó. Ay, mira, Ana Brunilda, cuando te conocí. No valgo nada. Eres sol de mi vida. Si tú no estás, no valgo nada. Y las gracias yo le doy a tu padre. Ay, por haber sembrado en tu madre la semilla de tu lindo rostro. Senderos de amor, coquetitos de la mano tú y yo. Coquetitos de la mano.